te ser aguante hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante, con su